Pero lo cierto es que mi caso debe ser uno entre un millón, como me dijeron una vez en el hospital de Santiago. Desde luego yo no he conocido nunca a nadie que viviera algo semejante. Me cuentan que mi madre pasó todo el tiempo a mi lado, en el hospital, hasta que un día de 2002 abrí los ojos. En ese preciso instante tenía a mi hija delante. ¿Tú eres Almudena?, le pregunté. Cuando perdí la conciencia, mi hija tenía 12 años, pero al despertar era una mujer de 28. Imagínate el susto y la alegría que se llevó. El cerebro es algo increíble. La cara de mi hija es el primer recuerdo que guardo de mi nueva vida. Y a continuación llegó la tarea de adaptarme a todos los cambios. El primero, la moneda. Cuando tuve el accidente se usaban las pesetas, pero al despertar la gente ya pagaba con euros. Fue como despertar en un país extranjero con otra divisa. Al salir del hospital, también pensé que todo el mundo se había vuelto loco porque les había dado por hablar solos. Pero claro, es que yo nunca antes había visto un teléfono móvil. Y también tuve que ponerme al día con la geografía. Ya no existían la URSS, ni Checoslovaquia, ni Yugoslavia. Pero bueno, pude acostumbrarme a todo sin demasiado esfuerzo. Tal como habéis escuchado, así narraba su experiencia Miguel Parrondo, al redactor del diario El País, tras salir del coma después de 15 años. ¿Podéis imaginar qué pasaría por su cabeza si despertara hoy mismo? Algo similar le ocurría al protagonista de The Walking Dead en el primer capítulo de la serie, al salir de un hospital abandonado y encontrar un mundo post-apocalíptico. El tiempo pone a todos en su lugar y aún nos falta perspectiva para entender el momento histórico que ahora mismo estamos viviendo. Un año más tarde de que el mundo se encerrara en sus casas, la contaminación huyera y de que muchos oyeran en las grandes ciudades por primera vez cantar a un pájaro, hemos querido realizar este programa especial, que realmente van a ser dos. Haciendo balance de lo bueno y malo, como decía el grupo Mecano, de este último año y mirando, aunque sea de puntillas, a un futuro desde luego incierto. Para ello, recuperamos del archivo sonoro del programa testimonios vividos estos últimos meses y también os traeremos nuevas voces que nos van a hablar desde diferentes prismas del COVID-19. Mi nombre es José Antonio Laboreo y junto al grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel Villegas de Nájera, os damos ya la bienvenida a este programa especial de Momentos Compartidos, donde queremos dar voz a los protagonistas de esta historia. Una historia que cambió nuestras vidas un 13 de marzo. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus no te mete en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus no te mete en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que siga tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Esos coronavirus te amo para él. Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus no te mete en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus no te mete en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vale. Es el momento de decir hermano que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salga, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo fallé. Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, como el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, el coronavirus. Pues seguro que recordáis todos esta canción, porque fue una de las primeras que hablaba del coronavirus y que ya nos aconsejaba quedarnos en casa. Ariel de Cuba, por cierto, era su autor y el cantante de la misma. La música, sí, sí, la música, gran compañera de esta pandemia, y en nuestro programa va a tener también su protagonismo a lo largo de este y del siguiente. Cuando hace un año tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, no lo tomamos tan mal. Al menos al principio, pensando sobre todo que serían 2 semanas. Los escolares, pues, pensaron que eran unas vacaciones, y los adultos, con cierta resignación, como un mal menor. Pronto, amigos, muy pronto salimos de nuestro error. Los datos eran alarmantes y ya se intuía que ese encierro no iba a durar solo 2 semanas, que la cosa iba a ir para largo. Nuestra compañera Merche Iruzubieta lo recordaba así. Hola, queridos oyentes. Ya ha pasado un año desde que el virus del COVID apareció en nuestras vidas y todo dio un giro de 180 grados. Pensábamos que sería cuestión de días, como no íbamos a poder detenerlo con lo listos que nos creemos, con tanta tecnología y con tantos avances médicos, pero no, ha pasado un año y seguimos, y el virus no remite, ni hace distinciones entre clases sociales ni culturas. ¿Cómo cambió nuestro día a día? De repente, de un día para otro, dejamos de ir al trabajo, de salir, de relacionarnos, en una palabra, pasamos de ser libres a permanecer cerrados en casa. Y todos tuvimos que cambiar nuestras rutinas. Personalmente, yo soy una persona bastante activa y las tardes las tenía ocupadas con actividades que me encantan. Taller de radio, club de lectura, clases de inglés, pues todo se paró. En mi caso, mi hijo tuvo que volver de la universidad y adaptarse a estudiar desde casa dando clases online. Mi hija estaba en Múnich, no pudo volver en Semana Santa como tenía previsto. Se retrasó su vuelta hasta julio y no teníamos elección, era así y ya. Hemos tenido que acostumbrarnos, o mejor, aceptar llevar la mascarilla, sin poder disfrutar ni del aire ni del sol en la cara, y aprender a comunicarnos con la mirada. Y el miedo, miedo a lo desconocido, porque a todos nos cogió por sorpresa, y porque estábamos pendientes de las noticias y esto se ponía feo. Además, nunca olvidaremos a todas esas personas que se han ido sin recibir un abrazo de despedida de sus seres queridos. Confiemos en las vacunas que ya se están administrando, para poder recuperar la libertad que hemos perdido, y la ilusión, y el poder dar abrazos y besos, porque nosotros somos así, abiertos, extrovertidos, y el virus nos está cambiando. Es muy triste ir por la calle y escuchar el silencio. Necesitamos volver a la normalidad, escuchar a los niños en los parques, a los jóvenes en grupo riendo, a los mayores pasear y disfrutar del día a día. Nuestras vidas se han hecho muy monótonas. Trabajar, casa, paseo, no hay fiestas, no hay vacaciones, no hay cines, todo el ocio quedó atrás. Además, mucha gente ha quedado en el paro, negocios que se tienen que cerrar. Bueno, un caos. Y a toda esta negatividad hay que buscarle algo bueno. Pienso que nos hemos vuelto más solidarios, más empáticos, más familiares y, sobre todo, a valorar más lo que tenemos y a disfrutar cada segundo. Así que, a cuidarnos para que podamos volver lo antes posible a la normalidad. Y para terminar, dar las gracias a todos los que están en primera fila dándolo todo para acabar con esta pandemia. Un saludo. La casualidad quiso que un movimiento espontáneo, el salir a los balcones, a las ventanas, a las 8 de la tarde a aplaudir a sanitarios y a personal de servicios esenciales, pues hizo que se convirtiera en símbolo de esta resistencia, en válvula de escape, en unos momentos, en unos minutos, para poder socializar con nuestros vecinos después de estar todo el día encerrados en casa. Fue un movimiento que, insisto, en muy poco tiempo se hizo popular, no solo aquí, sino más allá de nuestras fronteras. A las pocas semanas yo recogía en directo esos aplausos, evidentemente desde mi barrio, desde mi pueblo, para un programa que hice, que comenzó precisamente así. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Voces, aplausos, cohetes, vida, en definitiva. Nosotros desde aquí, desde la calle La Paz de Navarrete, pero cada uno de vosotros, desde vuestras propias ventanas y balcones, alejados por la distancia, sí, pero muy cercanos en el corazón y unidos todos con un objetivo común, que esta realidad se convierta pronto en una lejana pesadilla. Es duro, lo sé, pero cada día que pasa es uno menos que nos queda para recuperar la normalidad. Aplaudimos cada día a quienes salen a trabajar por nosotros, para que ese ánimo les llegue y alivie parte de la carga que llevan a sus espaldas. Todos esos héroes anónimos que hacen de nuestro país algo muy, muy grande. Va por todos vosotros. Estas son algunas recomendaciones para prevenir la diseminación del coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Si no tienes un pañuelo, tose o estornuda en tu codo. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón al menos 20 segundos. Lleva contigo un desinfectante con un mínimo de 60% de alcohol. Si te sientes mal, quédate en casa. Cuídate por ti y por todos. Por todos. Es un consejo de Momentos Compartidos. Tu emisora amiga llama a la responsabilidad. Qué duro se hizo el principio del encierro. Y con qué envidia mirábamos, ¿verdad?, a aquellos que sacaban a pasear sus mascotas. Pronto, muy pronto, el mundo que habíamos conocido se volvió extraño y lo único que sabíamos del exterior era por lo que contaba la prensa. Una de las primeras entrevistas que pude realizar desde mi casa, eso sí, fue a Apache, un trabajador de seguridad privada que, aparte de la suerte de seguir trabajando en aquella época, cada día pisaba esa calle, sí, esa calle que ya comenzábamos a echar de menos. Pachi es uno de los muchos españoles que cada día sale de casa para ir a trabajar. Por eso he querido hablar precisamente con él, porque es una de las personas que ve la realidad cada día, más allá de lo que ahora hacemos los demás, desde el balcón o de lo que podemos ver a través de las noticias. Un saludo, Pachi. ¿Con qué ánimo sale uno cada día de casa? Hola, buenas tardes, José. Pues mira, cada día a uno le cuesta más viviendo la situación en la que estamos. Y bueno, pues tenemos que cumplir de momento con el trabajo, hasta que, bueno, ya nos han ido informando que posiblemente se haga un ERE también, pero bueno, de momento nos toca ir a trabajar. Y sí, con un poco de miedo, porque claro, en mi trabajo tengo que relacionarme con mucha gente, acercarme mucho a ellos, y por mucho que extrememos las precauciones, pues el miedo está metido en el cuerpo de la gente. Y bueno, aparte de eso, que sigo viendo mucha gente por la calle. Aparte de las restricciones, se ve mucha gente. Pensamos bien porque van a comprar o sacar a los animales y tal, pero no, no. La realidad es muy diferente. Mucha gente que todavía no se ha concienciado del peligro real que existe en este momento y parece que se la juegan. Tú trabajas en seguridad. Yo no sé si lleváis algún protocolo especial en vuestro trabajo, algunas medidas diferentes. Cuéntame. Bueno, sí, yo soy vigilante de seguridad de transportes y bueno, las medidas que llevamos, pues más o menos las que lleva el 90% de la gente. Nada, nos han proporcionado unos guantes, una mascarilla y un poco de gel desinfectante. O sea, esas son todas las medidas que tenemos de seguridad en la situación en la que estamos. O sea, no más que yo creo que el resto de la gente. Vosotros que estáis en la calle todo el día, que hacéis vuestras rutas, cuéntame, aunque sea brevemente, porque me imagino que tendrías para largo. ¿Qué veis cada día en la calle? Es decir, ¿la gente hace caso a lo que se le está pidiendo de quedarse en casa? Bueno, pues como dije antes, yo quiero creer que la gente cumple, ¿no? En un 80-90%, pero sí se ve, veo demasiada gente para las restricciones que hay. Y bueno, se ha visto un par de casos que no. O sea, el otro día en un supermercado, pues esperando, haciendo nuestro trabajo, pues, entre la entrega y recogida de lo que hacemos, pues había un matrimonio mayor comprando y además, pues eso, como muy, muy despreocupado de lo que está pasando. No llevan apenas medidas de protección, más que unos guantecitos de los del supermercado, esos de plástico transparente, que ahora es obligatorio en todos los sitios ponerlo para cualquier objeto que vayas a coger. Nada más que entras, lo tienen en todos los sitios, o sea, y te lo recomiendan. Que te pongas los guantes esos y no toques ningún artículo si no llevas las manos protegidas. Y aún así fueron llamados la atención por el personal del establecimiento, pero ya te digo que hicieron caso omiso. Y luego también he visto a otra persona en otro pueblo, pues igual, una mujer con el perro, también sales con el animal, no tienes ningún problema, pero vamos, en cuestión de 45 o 50 minutos, pues la vi de una punta a otra del pueblo. O sea, me la encontré en una punta y al cabo de 45 o 50 minutos, en la otra punta, ya veía muy en plan de deportista, pues pantalón así de estilo maya, playeros, sudadera y tal, y con la excusa del animal dirá, pues me hago mi ejercicio, mi paseo. Pero en vez de darlo cerca o saliera mejor, más asiduamente, si el animal lo requiere, que yo no me meto por supuesto en eso, no, nos la encontramos a la otra punta del pueblo, unos 45 o 50 minutos después. Para mí, creo que he ido es sacar al animal a dar un paseo, pero ya aprovechó ella a darse el paseo también. O sea, que no sé. Bueno, es que yo creo que se están poniendo en riesgo ellos y a la vez ponen en riesgo a los demás. Que la gente se tiene que concienciar, ¿eh?, de que tiene que estar en casa. Y si no, pues que se atengan las consecuencias, pero las consecuencias sean más duras en el sentido de sanciones económicas, que es lo que en principio se puede actuar contra ellos, si no podrían ser más. Pero pues eso, quédate en casa. Pues Pachi, muchísimas gracias por tu testimonio. Esperemos que haya servido para que alguno o alguna de las que ahora mismo nos están escuchando y no hacían caso, les entre ya de una vez la razón y comprendan la gravedad de lo que estamos viviendo y de lo más grave que se puede convertir si personas inconscientes hacen lo que no deben hacer. Regresando al tema de los balcones, con el paso de los días, la gente hizo algo más que salir simplemente a aplaudir. Algunos cantaban, otros tocaban algún instrumento. En mi caso, durante aproximadamente media hora cada día, sacaba los altavoces cerca del balcón y ponía para toda la calle música variada durante ese ratito. O, como en el caso de Raquel, la directora del grupo de teatro Bambalina, acompañada de su hijo Ángel al piano, adaptaba la letra de un popular tema y lo reinterpretaba para toda la barriada. Un besazo, Raquel. Cuéntame, ¿qué tal por Nájera? Hola, José. Espero que estéis todos fenomenal. Bueno, pues por aquí, por Nájera, creo que estamos como el resto de la población. Un poco aburridos, estamos también con un poquillo de miedo, a ver si pasa de una vez este bicho y nos deja volver a disfrutar, como nos ha gustado siempre a todos los españoles, en la calle. Aparte de limpiar la casa, como hemos hecho todos, yo creo que están quedando las casas impolutas. Aparte de hacer también limpieza, estamos tirando todas las cosas que no nos sirven. Por curiosidad, ¿vosotros cómo matáis el tiempo libre? Pues lo llevamos muy tranquilo, ¿eh? Sí que es algo inaudito que estemos aquí los cuatro, sobre todo mi marido, con la hostelería, que no le ves el pelo, está aquí todo el día, pues eso, al ladito. Y sí que pues hemos limpiado la casa, ahora que no la puede ver nadie, ahora que está bien, no puedes ver a nadie. Yo hoy me he planteado el tirar alfombras por la ventana para bajar a recogerlas, y así también mataríamos un poquito el rato. Mi hija está haciendo muchos deberes, que era la que más le gustaba salir a la calle, pues ha tenido que conformarse con vernos. Y después, cada día a las 8, pues se abre el balcón, que yo creo que se abre un poquito el corazón, y salimos los vecinos. Un día se nos ocurrió grabar mi hijo que toca el piano, mi hermano que, bueno, que le encanta escribir y tiene una gracia. Cambiamos la canción del patio, de Pablo López, y nos dispusimos a cantarla ese día, y parece que gustó. Y tanto que gustó, porque no solo la han difundido los vecinos, sino diferentes medios de comunicación se han hecho eco de ella. No sé si solo la habéis cantado una vez o de vez en cuando salís al balcón a cantarla. Y sobre todo, ¿tú te imaginabas en el momento de de esa iniciativa que has tenido que iba a tener tanta repercusión? Pues no sé de tanta repercusión, dices, que ha tenido. Yo, como ya sabes que esto de los WhatsApp, las redes sociales, no lo llevo bien, estaban los del grupo Bambalina, que tenemos el grupo, y les dije que vamos a cantar una canción, tal. Y lo hice un poco, pues eso, porque... Pues por eso, porque estoy aquí encerrada y algo tengo que hacer. Y como una obra de teatro no puedo montar, que somos pocos personajes, digo, pues vamos a cantar y que lo oiga todo el mundo. Me alegro un montón si a la gente le ha gustado y eso, y que muchas gracias si les ha gustado. Pues Raquel, muchísimas gracias de verdad por este ratito que hemos estado charlando juntos. Gracias por todo lo que cada uno, en su medida, como vosotros hacéis, ¿no? Aportando nuestro granito de arena a que esto pase. Y sobre todo pensando, tú eres de los míos, ¿no? Pensando en los más pequeños, que son un poco los que más sufren, ¿no? Los mayores, pues bueno, podemos tener más paciencia, nos puede gustar más o menos la casa, pero tener niños o adolescentes encerrados, eso lo estamos sufriendo ahora, pero con creces. Pero bueno, todo pasará y muchísimas gracias. Y ahora, por supuesto, para aquel que no haya escuchado todavía vuestro tema en directo desde el balcón, lo vamos a poner enseguida. Pero antes de eso, yo me quiero despedir de ti con un beso muy, muy fuerte. Un beso para ti, José, que eres un gran profesional, que ya me he enterado que desde los balcones estáis haciendo concursos de disfraces, de dibujo, ahora de pinchos. Esto de los pinchos sí que porque eso hay que probarlo. Y nada, decirle a la gente que, como dice todo el mundo, esto pasará. A ver si nos ayuda a ser mejores personas, a fijarnos más en los detalles, a amar más la naturaleza, a valorar el abrazo, que ahora no podemos dar. Y sobre todo, esa gente que se está dejando la piel, ¿eh? Todos los sanitarios, la gente que está transportando, cuidado, no pidáis osadas, que tengo yo unos amigos que están llevando bragas y no se puede jugar la vida por unas bragas. Y eso, y que gracias mil a todos los que están velando por nosotros, policía y todos. Y nada, y animaros y a cantar, si da igual, a cantar. Un beso fuerte, José. Fuera, vete de mi casa, tú eres mi enemigo. Que yo sigo encerrado, pasará solo unos días, solo me aburro, la ciudad está vacía, duelen las sirenas. Y yo sigo luchando, pasará, sigo luchando, hay héroes que dan su vida. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero ver las calles y contagiarme de risas de niños. Fuera, odio tu reinado, me lavaré las manos. Muchos van venciendo, ya oigo los aplausos. Seguimos luchando, pasarán, seguimos luchando todos. Gracias a todos los médicos, auxiliares, tiendas de alimentación, transportistas, y todos aquellos héroes de carne y hueso que están expuestos a este maldito virus por hacer que la vida siga. Y gracias a ti por quedarte en casa, por seguir las normas, porque ya no eres tú, eres parte de un todo más grande, solidario y fuerte. Nada, ya no queda nada, solo tu delirio. Si te quejas de tu vida en el salón, muchos tan solo tienen una cama. y solo quiero que te vayas. Solo quiero ver las calles y contagiarme de risas de niños. Fuera, abriré las puertas, nos daremos las manos, estamos venciendo, oyes los aplausos. Seguimos luchando, pasará, seguimos luchando todos. He escuchado en la tele a un médico diciendo que para superar el aislamiento y poner un poco de paz en nuestras vidas, deberíamos dedicar estos días a terminar todo aquello que habíamos empezado y nunca llegamos a terminar. He mirado por toda la casa en busca de cosas que empecé y no terminé. Y he acabado con una botella de Rioja, otra de Ribera, otra de Baileys, una botella de ron, lo que quedaba en una caja de Valium y una caja de chocolate. No tenéis ni puta idea de lo bien que estoy ahora. Mándale esto a todo el que lo necesite. Y decidle que os quiero, cabrones. ¡Ay, Dios mío! El humor, tan propio de nosotros, se hizo muy presente durante el confinamiento, como habéis podido comprobar con este pequeño ejemplo. Vamos, es que era increíble. Por WhatsApp, por Facebook u otras redes sociales, sonaban sin parar, rulaban a cada momento fotos, memes, audios, vídeos, que eso sí, en su mayoría intentaban alegrarnos la vida, y es que no teníamos otra cosa que hacer que enviarlos y reenviarlos, ¿verdad? El que os he puesto, por cierto, a mí personalmente ha sido uno de los que más me han gustado y por eso digo, este tiene que ser el primero en el programa. Cambiando de tema, en estos dos programas especiales, que como os digo, este y el de la semana que viene, se van a dedicar exclusivamente a repasar este año del COVID, pero no queremos solo ceñirnos en eso, en el pasado, en recordar hechos ocurridos. Repasando, está muy bien esos audios, esos comentarios, esos testimonios que hemos recogido en programas anteriores y que hoy estamos haciendo una especie de resumen con los momentos más interesantes, sino, como os decía, también queremos hablar del presente y, como no, del futuro. Así que estos también van a ser protagonistas del programa. Por eso tenemos muchos testimonios que a lo largo de este y de la semana que viene vais a poder escuchar. Por ejemplo, dentro del sector servicios, si tuviéramos que poner cara y cruz a los negocios que durante este tiempo lo han pasado, entre comillas, mejor o peor, la cara, sin duda, yo creo, serían las tiendas, los pequeños comercios, los ultramarinos y similares, que por mucha gente han sido redescubiertos por las limitaciones que a veces hemos tenido a la hora de desplazarnos y que gracias a la pandemia pues se han revitalizado. Y la cruz, sin ninguna duda, han sido los bares, a los que no lo vamos a negar, porque yo creo que eso es evidente, nadie lo va a poder negar, que les han mareado con mil situaciones, porcentajes y sobre todo con cierres, que si ahora solo se puede servir en terraza, que si un 30% en barra y un 50% en terraza, que si limitado a este horario, que si ahora podemos abrir al mediodía, que si cerramos a las 7 de la tarde, que si ahora pues no, cerramos toda la semana porque sois focos del coronavirus. Increíble, pero cierto. De todos modos, insisto, esa es mi opinión, pero creo que lo mejor será que sean los propios afectados los que nos cuenten su parecer. Así que los vamos a escuchar a continuación, porque con ellos ha estado mi compañera Ana Contreras. Bien, pues estamos en una de las tiendas de barrio que hay en Ájera, en este caso en el supermercado Hervías Muntión, y estoy con Diego, que está al frente de este supermercado con su hermana. Y me gustaría que me contaras el balance de este año. ¿Cómo os ha ido, como quieras, en el plan personal y también un poquito en el profesional? Bueno, pues ha sido un año difícil para nosotros. Al principio pasamos miedo al contagio, miedo a la enfermedad. Pero bueno, poco a poco pues todos aprendimos a vivir con la mascarilla, con el virus. Y luego las ventas, pues ha habido de todo, pero en general no han sido malas. ¿Habéis notado, por ejemplo, que al estar cerrado lo que es el pueblo, pues ha habido más gente de la que a lo mejor no había venido en otro momento? Sí, pero también gente de los pueblos de la comarca que vienen a comprarme no han podido venir. Uh-huh. Entonces, unos por otros. Desde que empezó todo esto, ¿qué es lo que más te ha enfadado, por decirlo de alguna forma? Bueno, al principio el comportamiento de la gente, que se juntaban, volvían, no sé, no era el comportamiento más adecuado, venían sin mascarilla. Hasta que todos aprendimos a saber cómo había que hacer las cosas, pues había momentos que me enfadaba. Ahora ya por lo menos hemos conseguido ser un poco más cívicos, digámoslo así. Sí, ya la mayoría de la gente respeta las normas, el 99%, bueno, ya sin mascarilla no entra nadie, por supuesto. Pero bueno, yo creo que ya sabemos qué tenemos que hacer para no contagiarnos. ¿Podrías decir si se te ocurre algo positivo de este año? Yo no veo nada positivo este año, o sea, no lo veo positivo porque la situación que se va a quedar va a ser muy difícil para mucho tiempo y para muchas personas. Por último, ¿os habéis vacunado? No, nosotros no y entiendo que por nuestra edad seremos de los últimos. Te lo pregunto porque como sois un colectivo también que estéis de cara al público, más que nada, un poquito tu opinión de la vacuna, nada más. No te quiero meter en líos, ¿eh? No, la vacuna... yo creo que va a ser la solución y creo que debiera empezar por colectivos que con enfermedades o gente mayor los primeros, antes que otras personas que estamos de cara al público. Nosotros, yo creo que debía ser por edad o por riesgo. Pues nada más, Diego, si quieres añadir algo, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a vosotros, que sé que tenéis un programa de radio muy chulo. Venga, gracias. Estoy con David, que está al frente del Café Pepe, y hemos venido a que nos cuente un poquito su experiencia desde que empezó el COVID. ¿Qué es lo que ha pasado en este último año, David? Pues en este último año y en este primero que empezamos ya en el 21, pues la verdad que es locura. La palabra es locura y creo que en las cabezas están pues eso, empezando a afectarnos. Nosotros como hosteleros pues estamos muy indignados por la poca responsabilidad, por el mucho esfuerzo que ya tenemos, ya que de por sí nuestro trabajo es estresante, el estar pendiente de que quién lleva mascarilla, quién no lleva mascarilla, desinfectar, etcétera, etcétera. Que tenéis que trabajar además de lo vuestro de policías. Sí, desgraciadamente sí. El año pasado tuvimos que cerrar porque nuestra cabeza no podía con la presión, con el estrés, con el desinfectar, con el... No podíamos, y era en agosto. Y uh-huh. Me decían, ¿cómo es posible que cierres en agosto? Y decía, porque no puedo más. La verdad es que esto nos está haciendo mucho daño a todos. Tu bar es un bar familiar, es un bar que lleva abierto ya varias generaciones. Ni se os ocurría que podíais vivir algo así, ¿no? Pues la verdad que no. Llevamos... tres generaciones ya, yo soy el último de esta generación y el último, o yo qué sé. ¿O el penúltimo? O el penúltimo. Pero sí, nunca habíamos vivido nada parecido, venimos desde Baños de Río Tobía dándolo todo, hace poco se ha jubilado mi tío ya ha cerrado el bar donde fue el bar de mis abuelos, llevamos ya 41 años aquí en Café Pepe. Y esperemos que esto pase pronto y podamos cumplir muchos más. ¿Has sacado algo positivo de esta experiencia? ¿Podrías decirme, esto me ha venido bien o piensas que nos ha venido bien a alguien? No, no nos ha venido bien a ninguno, a nadie. ¿Ves algo de luz al final del túnel o aún lo ves muy complicado? Pues hombre, escuchando las noticias, viendo que en las residencias hay ya un 90% de personas que bajan ya la incidencia, parece que están empezando a vacunar de 80 para abajo, bueno, del riesgo que ellos tienen al que podamos llegar a tener nosotros, pues también estamos ahí un poco dudosos, pero bueno, sin más, me parece bien. Pues nada, David, era un poquito nada más saber cómo habéis vivido dentro de un bar, dentro de la hostelería, de una parte de la hostelería, esta época tan complicada que nos ha tocado vivir. Muchas gracias por atendernos, y lo único, si quieres añadir algo. Decir que la mascarilla no deja de ser obligatoria continuamente, que si te estás tomando un vino, te estás comiendo un bocadillo o estás haciendo lo que sea, en que termines tienes que volverte a ponerte la mascarilla, porque estás en un espacio cerrado, estás en un entorno donde hay más gente y entonces hay más peligro. Ponte la mascarilla. Pues muchas gracias, David. Resistir es aguantar cuando tu padre se va a luchar por la vida. Resistir es mirar por tus mayores, regalarles toda tu alegría. Salir al balcón y gritar con la fuerza de un titán, que vivan los que cuidan. Hoy he visto el corazón de La Rioja y te juro que latía. Porque esta tierra es pequeñita, pero sobra valentía. Hay guerras que se ganan con amor. Hay luchas que se libran desde casa. Hay bombas de coraje que llegan por WhatsApp. Solo hogar de La Rioja falta esta batalla. Que ni un solo hogar de La Rioja falta esta batalla. Y volveremos a la calle Laurel a reír y a llorar, celebrando la vida. Y por las aguas del héroe se irán las sonrisas vacías. Héroes de paz que La Rioja admira, porque son el corazón de nuestra tierra y eso nunca se olvida. Y volveremos a la calle Laurel a reír y a llorar, celebrando la vida, porque son el corazón de nuestra tierra y eso nunca se olvida. Porque son el corazón de nuestra tierra y eso nunca se olvida. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Ya ha pasado un año de que esta maldita pandemia esté entre nosotros. Aún recuerdo el año pasado a primeros de año, cuando estábamos ya preparando un año magnífico, a la vista de un terreno laboral. Que sí, que se comentaba algo de un virus que estaba por allí lejos, por China. Pero todos creíamos que no iba con nosotros. Ojalá hubiera sido así, pero hemos descubierto que todos tenemos algo que ver con todos. Al principio del estado de alarma era impresionante. Las calles estaban controladas por los soldados de la UME. Todo era como muy surrealista, pero la que iba pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que aquello que estaba pasando no era algo tan sencillo como una gripe. Y eso cambiaba la forma de ver las cosas y las prioridades de la vida. Siendo así, cancelados todos mis proyectos laborales, y que hasta ahora no he podido recuperar por este maldito virus que ha venido para cambiarnos la vida. Cosas positivas. Pues estar más tranquilos en casa y darnos cuenta de que la vida es ahora. Y que esta vida está para vivirla. Aunque parezca que todo lo tenemos bajo control, el tren en cualquier momento se puede parar. Y nos ha enseñado a cada uno que debemos ayudar a los demás, de forma que cada uno sabe, y con nuestro mejor hacer. Yo, por ejemplo, utilicé mi trabajo y mi pasión para animar a los demás y animarme a mí, haciendo directos todas las tardes. La verdad que algunos días pasé miedo. Miedo porque en Santo Domingo falleció mucha gente, y al que más o al que menos todos conocíamos, y veía que cada día faltaba más gente. Estos días me costaba ponerme delante de la cámara y sacar una sonrisa, pero ahí estábamos día a día en la pandemia. Cuaderno de bitácora. Año de Nuestro Señor 2020. Séptimo día de confinamiento. Ya solo nos quedan 257 litros de leche y 453 rollos de papel higiénico. Y aquí no caga nadie y ahora además beben zumo. Al perro le ha dado una lipotimia cuando mi hijo lo bajó por 79ª vez. Aún no sabemos el motivo. El chino de mi barrio sigue cerrado por vacaciones. Lo ha puesto en un cartel. Si hubiera escrito en su lugar, me piro, vais a morir todos, hubiera sido mucho más honrado. Mi vecino de arriba ya ha tenido la primera discusión con su novia. De momento, hoy no. Y está empezando a ver lo que le espera. Por otro lado, he sorprendido a mi hijo pequeño con un libro. ¡Leyendo! Le he puesto rápidamente el termómetro. Marcaba 36,5 grados. No lo entiendo. Algo no va bien. Leyendo. Él. Lo flipo. Esto me va a costar después psicólogo, seguro. No me he podido resistir y es que ya sabéis que el humor es pieza indispensable de momentos compartidos. Bienvenidos. Ahora solamente hay que cerrar los ojos. Cierra tus ojos. Ciérralos. Dejar que este sonido envuelva nuestros sentidos. Y del cuaderno imaginario de bitácora a una lista top de cuarentena digna de cualquier emisora de frecuencia modulada. ¿Quieres conocer ya el top cuarentena de nuestro programa? Top 5 de la cuarentena. Puesto número 5. No hay jabón. No hay jabón, no hay. No hay huevos, no hay. No hay pollo, no hay. No hay papel de baño, no hay. Puesto número 4. No puedo salir. No puedo salir. Y no sé dónde ir. No aguanto a mi esposa. Parece un loro hablándome así. Ya quiero salir. Ya no. Un día más entero aquí. Puesto número 3. No sé qué más hacer. Ya cociné y ya lavé el closet, ya todo limpié. ¿Qué haré? Me maquillé y me cambié para estar sentada en el sofá. Puesto número 2, al profe odio. Al profe odio. Solo me hace estudiar, me dio tarea. Como si el mundo fuera a acabar. Y ahora no, ahora no, ahora no. Ya no tengo tiempo. Profesor, ¿por qué me hizo esto? Quiero la PlayStation. Yo el Fortnite me merezco. Puesto número 1, por la abuela. Por la abuela. No voy a salir a la calle. Cuarentena. Sé que arruinaré mi imagen. Por la abuela. Dormiré todo lo posible. Cuarentena. Extraño a la gente. Comentábamos anteriormente lo mal que lo están pasando los bares, pero ¿y las agencias de viaje? No solo no podemos desplazarnos fuera de nuestras fronteras, sino que los cierres perimetrales están impidiendo también que pasemos a otras comunidades. viajar se ha convertido en un auténtico sueño. Gilberto Vázquez, director de Viajes Atlantis en Vizcaya, nos comenta la situación actual que está padeciendo el sector. Las agencias de viajes somos uno de los sectores más perjudicados económicamente por la pandemia, ya que la incertidumbre creada por los continuos cambios de estrategia de las administraciones y gobiernos a nivel mundial y la falta de una información clara y veraz al viajero han hecho que después de un año de crisis sigamos en una situación similar. Es entendible que la salud es lo primero, y también es entendible que durante la pandemia se ponga coto al desplazamiento y a la socialización, pero también debería ser entendible que ante la imposibilidad de ejercer la actividad por causas ajenas a nuestra voluntad, deberíamos haber tenido ayudas directas que a fecha de hoy aún no se han producido, salvo algunas limosnas en alguna administración local o regional. Es verdad que en función de la estructura de la empresa nos hemos podido acoger a ERTES, ayudas a autónomos e incluso muchos a créditos ICO. Pero después de un año de crisis, todo esto no es suficiente, ya que la pandemia está durando mucho más de lo esperado y el aguante económico de muchas agencias de viajes están al límite, sin contar las más de 1000 empresas de este sector que ya han cerrado. Cuando todo esto acabe o merme sustancialmente, vendrá la segunda parte, empresas sobreendeudadas que tendrán que devolver los créditos contraídos en un panorama de crisis económica. Y como a perro flaco todos son pulgas, nos encontramos ante problemas satélites como la obligatoriedad de la devolución del dinero entregado por nuestros clientes ante su imposibilidad de viajar, cuando nuestros proveedores, especialmente las compañías aéreas, no nos lo han devuelto, encontrándonos nuevamente con unos políticos que miran para otro lado. A pesar de todo esto, me considero moderadamente optimista, ya que en el segundo trimestre del 2022, es decir, dentro de un año, volveremos a trabajar con normalidad, y cuando digo trabajar, digo facturar. Lo que nos toca ahora es aguantar con unas ventas que, aunque mejores que las del 2020, están muy lejos de lo deseable, pero a la vez con la ilusión que se tiene cuando se sigue en contacto con los clientes, elaborando sus proyectos de vacaciones y que veremos sus frutos en un futuro razonablemente cercano. Hoy me parece a mí que tenemos un cierre inmejorable. Antes ya hemos podido escuchar a lo largo del programa una canción alusiva a nuestra situación, a ritmo de salsa, desde Cuba con Ariel, y el cierre de este programa viene de la mano de un andaluz, Jesús Valenzuela, cuyo nombre artístico, Tesode, las siglas del LP de Mike Oldfield, The Son of Distant Hair, sí, este también es de los míos, de los de Mike Oldfield, pues ese cierre va a ser especial, muy especial. En 2 días la ha compuesto, arreglado, producido y lanzado a las redes con vídeo incluido, tiempo récord. Un tributo en honor a todos esos sanitarios que se están dejando la piel por nosotros. A todos ellos, gracias de corazón. Va por vosotros. Bueno, pues Héroes surge cuando llevábamos tres días de encierro. Y cuando ya empezó toda la movida esta de aplaudir a los enfermeros, a los sanitarios, a los médicos y tal, todos los días a las 8 escuchaba palmas y tal, ya llegó un momento que dije, bueno, yo no voy a hacer palmas. Yo lo que voy a hacer es, voy a entretenerme, voy a hacer una canción, que es lo mío, y empecé a escribir una letra que fue surgiendo, acordándome también de la cantidad de amigos que tengo yo también precisamente en esa rama, enfermeros, médicos y tal, y fui escribiéndola y haciendo la música a la vez. O sea, fue surgiendo tan rápido que en 2 días la tuve hecha. Con ustedes, Héroes, y yo simplemente os digo hasta el próximo programa, amigos. Desierta, encerrados, nadie se acerca, ventanas abiertas,